Hola, buenos días, amigos y amigas del informativo Zona Cultura, de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos aquí en la 100.9 en FM y 940M. Continuamos en el segmento de opinión y de entrevistas. Vamos con nuestro tercer invitado. Les presentamos a Jonathan Oña Rodríguez. Él es turismólogo, guía de turismo especializado en avifauna, flora urbana, andina y gastronomía patrimonial. Vamos a hablar hoy porque él es director del proyecto Turismo Ecuador Viajes de Aventura. ¿Qué hace este proyecto? Y precisamente relacionado a lo que es las festividades de Quito. Vamos a hablar de nuestra querida capital, porque en conmemoración de las fiestas de Fundación de Quito, el proyecto Turismo Ecuador Viajes de Aventura propone dos charlas temáticas para aprender sobre lo que es patrimonio natural y cultural de nuestra ciudad. Queremos contarles que la primera de estas charlas se desarrolló el día de ayer a partir de las 18 horas y en el mismo se topó temas sobre las plantas emblemáticas de Quito, especies emblemáticas, viajes científicos ilustres como la Condamine, Bonpland, Humboldt y Yusiu, mitos y leyendas sobre la botánica quiteña. Esta mañana lo tenemos ya en la línea telefónica nuestro invitado para que nos cuente sobre el segundo espacio, un foro que se va a transmitir a través de las plataformas de Facebook Live de Turismo Ecuador Viajes y Aventura. Ahora el tema es comidas y bebidas quiteñas. Aprendamos a conocer la historia de nuestra ciudad a través de gastronomía patrimonial, destaca su titular. Platillos y bebidas emblemáticas, evolución histórica de la gastronomía quiteña, origen de los productos, curiosidades y huecas históricas. Vamos a conversarlo en los siguientes minutos junto a nuestro invitado. Buenos días, Jonathan, bienvenido. Muy buenos días, Alex. Qué gusto estar aquí escuchando a través de Radio Casa de la Cultura. Sí, precisamente vamos a hablar algo sobre la gastronomía patrimonial quiteña, ¿no es cierto? Es decir, la historia de las comidas y las bebidas a través de la historia, cómo cuentan precisamente algunas leyendas, alguna parte del folclore, y sobre todo cómo esta comida, con sus productos de origen, a veces nativos, a veces introducidos, han ido moldeando la historia de nuestra ciudad. Y precisamente para conmemorar las fiestas de fundación es que queremos abarcar estos temas, ¿no es cierto? Que nos den una identidad gastronómica, una identidad patrimonial. Perfecto. Jonathan, ¿quiénes están al frente de este trabajo? Usted ya nos está presentando la idea, el trabajo que ustedes están desarrollando, realizando. ¿Desde cuándo ustedes están trabajando? Si podemos conocer un poco más sobre la historia y quiénes están aparte de usted en este proyecto interesante, Turismo Ecuador Viajes y Aventura. Claro, con gusto. Bueno, nosotros somos cinco chicos, ¿sí? De varias universidades, nosotros estudiantes de turismo. Vamos alrededor de unos 3 años haciendo algunos recorridos histórico-culturales. Tenemos desarrollado algunos city tours de la ciudad de Quito, es decir, no hacemos el típico city tour que solo contamos las historias, sino abarcamos un poquito la parte social, la parte antropológica, incluso la parte económica. Tenemos alrededor de 40 city tours desarrollados, desde turismo oscuro hasta turismo botánico. Entonces, nosotros queremos hacer esta forma de identificar a la ciudad. Nosotros sabemos que no podemos conservar si es que no sabemos lo que tenemos. Entonces, nace esta idea precisamente para hacer primero la investigación histórica y la investigación de la parte natural. Conforme ya tenemos esto, fuimos desarrollando algunos city tours y también dándonos cuenta de estas curiosidades históricas que la ciudad tiene increíblemente bastante. Algunas cosas súper curiosas, algunas cosas tristes, algunas cosas alegres, algunas cosas jocosas de la sal quiteña. Sin embargo, el trabajo de investigación basa en estudio bibliográfico, también es estudio científico, para precisamente tener este bagaje cultural y poder extenderlo a la ciudadanía, para que, como decía, nosotros empoderarnos y saber lo que nosotros podemos incluso enorgullecernos, así como quiteños, como quiteñas. Claro, Jonathan, y aprovechemos esta respuesta que usted nos está contando, para preguntarle a usted y bajo el trabajo con sus compañeros, además, ¿qué no hemos descubierto los quiteños en cuanto al turismo? Seguramente el otro día oíamos también en una radio colega que hablaban de lo que es la guaragua, ¿no? ¿Qué decíamos antes? No conocíamos, luego ya sabíamos qué significaba, dónde estaba ubicada, pero ¿qué secretos ustedes nos pueden decir de lo que es el turismo en Quito y que seguramente los ecuatorianos y los quiteños mismos todavía no hemos descubierto? Bueno, podríamos hablar unas 2 horas, ¿no es cierto?, sobre lo que no hemos descubierto aquí en Quito. Sin claro. embargo, como el trabajo de investigación que nosotros hemos estado realizando, muchas veces nos vamos a las etimologías, incluso también nosotros nos vamos a las curiosidades históricas, como tú mencionabas, ¿no es cierto?, este tipo de elementos como la guaragua, nosotros basamos nuestras guianzas, nuestros recorridos, nuestros city tours, muchas veces en estos términos, es decir, ¿de dónde vienen los términos?, ¿por qué se conformaron los términos? Y un ejemplo bastante grande que siempre nosotros vamos a abordar es el tema de las calles, ¿no es cierto?, estas calles también que tienen algunos nombres interesantes y viene a colación el tema de la guaragua, ¿no es cierto? Hablamos que la guaragua sería una especie de palabra de un poquito más abolengo en algunas situaciones. Nosotros vamos a entender incluso que dentro de este neoclásico que vino acá a Quito y ha entrado la República, ¿no es cierto? Comenzamos a entender que muchas de estas palabras también comenzaron a llegar con esta forma de verlo un poco más afrancesada la ciudad. Si hacemos esta investigación, como les mencionaba, en estos símbolos, vamos a darnos cuenta que también las plantas, ¿no es cierto?, tienen esta forma de ver. Había plantas para unos y había plantas para otros. Había comidas para unos y comida para otros. ¿Y a qué me refiero con esto? Es decir, había esta manera de interpretación para los ricos y para los pobres. En épocas incluso de colonia, habían estas segregaciones por el color de piel, por la tez, ¿no es cierto?, mucho más marcadas. Y comenzamos a ver que incluso la comida, ¿no es cierto?, la forma de vestir, había esta diferenciación. Un ejemplo bastante interesante que nosotros hemos recopilado puede ser en el color incluso de las harinas. Resulta que estas harinas, estos panes más blancos de trigo, eran para los más blancos de piel. Y estas harinas, estos panes, incluso el chapo, la cebada, era para las personas con piel más oscura. Entonces, estas curiosidades nos dan y nos demuestran cómo ha sido la historia sociocultural de la ciudad. Perfecto. Jonathan, entonces vamos a hablar sobre los eventos que ustedes nos venían a presentar. Nos decimos que ayer, a partir de las 18 horas, ya ustedes arrancaron con el evento Plantas Emblemáticas Quiteñas. Conocer la historia de la ciudad a través de la flora patrimonial, donde, por ejemplo, ustedes nos van a contar más sobre lo que es el Ibilán y el Taxu dentro de esta plataforma virtual que ustedes lo presentaron en el Facebook, donde el evento, amigos y amigas, tuvo una duración de una hora con una exposición en segmentos, con una exposición y el segmento, además, de preguntas y respuestas. ¿Cómo les fue en esta charla, Jonathan, que nos pueda usted contar más detalles de lo que pudo conocer el público y seguramente alguna que otra respuesta hablando de plantas emblemáticas de nuestra capital, de Quito? Claro, sí, fue un evento muy bonito, muy interesante, porque como le mencionaba, nuestra historia tiene que ver bastante con los productos. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Plantas, árboles, nosotros comemos. Plantas y árboles muchas veces nos sirven para la industria, nos sirve para las empresas, es decir, nos ha servido para un desarrollo socioeconómico, no solo de la ciudad de Quito, del Ecuador, sino a través de toda la historia de la humanidad en todas las culturas que han emergido y han caído. Y viene también este tema de que en Quito también hay muchas de estas plantas emblemáticas que a veces no les hacemos caso, como decimos, no les paramos bola, ¿no es cierto? Sin embargo, analizando su historia, analizando la parte del folclore, de las costumbres, nos damos cuenta que también han ido trascendiendo a la parte histórica. ¿Y qué quiero decir, no es cierto? Por ejemplo, el vilán. Es una de las plantas que se utilizaba en este Quito antiguo, sobre todo para curar los temas de la parte de las quemaduras en la piel. Y a veces nosotros nos hemos ido a la montaña, ¿no es cierto? Nos hemos ido de caminata al Ruco Pichincha, ¿verdad? Y vemos que hay unas florecitas de colores morados que no les hacemos caso. Muchas veces estas plantas nos ayudan a nosotros a contrarrestar incluso los síntomas del famoso este mal de altura, ¿no es cierto?, de este soroche. Entonces comenzamos a ver que estas plantas nos han ayudado. El tema del taxo, ¿no es cierto?, relacionado con los colibríes quiteños, con las aves que también tenemos aquí. Es decir, unos colibríes y unas flores únicas en la zona andina que nosotros podemos entender. Muchas veces tomamos jugo de taxo, tomamos un heladito de taxo, ¿no es cierto?, pero no entendemos cuál es la razón ecológica de que esas plantas, de que esos animales estén ahí. Y hay bastantes cosas también en el desarrollo económico, incluso en las partes de las etimologías y los nombres. Y viene un tema que muchas veces yo me sabía incluso pelear con mi abuelita, que decíamos la mora de Castilla, ¿no es cierto? Porque Castilla vendría con este abolengo español, europeo. Claro. Resulta que la mora de Castilla es una mora netamente quiteña. Es decir, tenemos este patrimonio en frutas, este patrimonio en plantas bastante grande. Resulta que en épocas antiguas, ¿no es cierto?, en este Quito colonial, los productos que eran de una calidad exquisita, incluso los productos que podían comer estos chapetones, estos europeos, para que no se denigre y decir que no sean americanos, pues le ponían como una especie de Castilla, como ponerle el apellido de Castilla. Claro. Bien, amigos y amigas del informativo Zona Cultura, queremos recordarles que la mañana de este día miércoles estamos acompañados vía telefónica de Jonathan Oña Rodríguez. Él es turismólogo, guía de turismo especializado en avifauna y actualmente director del proyecto Turismo Ecuador Viajes y Aventura. Les estamos contando de la jornada del día de ayer que se desarrolló, presentando plantas emblemáticas, dos charlas temáticas que presenta este grupo, este colectivo, y que la misma se suscitó ya el día de ayer, y ahora vamos a continuación a contarles sobre la segunda. Antes decirles, ¿no?, que esperamos que hayan aprendido bastante de esto, de especies emblemáticas y patrimoniales, lo que les decíamos, estas plantas tradicionales de nuestra capital, y como destaca nuestro invitado Jonathan también, nuestras abuelitas nos contaban esto, debatían, discutían con nosotros, y ahora muchas seguramente también les quedan muchas reacciones de esta entrevista que estamos compartiendo. Jonathan, nos vamos porque queremos contarle a los amigos y amigas oyentes sobre el segundo evento, la segunda charla temática que ustedes nos van a presentar, y la misma tendrá lugar este jueves 3 de diciembre, el día de mañana, a partir de las 18 horas. Ahora, hablando de comidas y bebidas quiteñas, dos ejemplos que ustedes nos ponían en las fotografías, el locro y la espumilla. Contémosle más al público sobre este evento interesante, los detalles que nos pueda contar Jonathan. Claro, sí, perfecto. Hemos elegido también el tema de las comidas y las bebidas, ¿no es cierto? Es la parte patrimonial, la parte gastronómica, y tiene una estrecha relación con la charla que tuvimos el día martes, ¿no es cierto? Es decir, con la parte de las plantas. Porque como decíamos, la comida se basa en plantas, se basa en árboles, incluso se basa en muchos elementos que nosotros vamos a encontrar de la Pachamama, de esta tierra rica, quiteña, llena de minerales, llena de estos elementos que nosotros podemos verles, ¿no es cierto? Ahora, precisamente, hemos elegido algunos platillos que son emblemáticos dentro de estas mismas bebidas, que vamos a abarcar desde los roseros, algunos elementos como las chichas, incluso las cervezas que hacían aquí en Quito. ¿Y qué quiero decir? Cuando hablamos de gastronomía patrimonial, vamos a hablar de esta mixtura, ¿no es cierto?, de este sincretismo que nosotros tenemos entre lo andino, entre lo asiático y también entre lo europeo. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Amigos y amigas, ustedes que nos están escuchando, imagínense una comida típica quiteña, ecuatoriana, sin cebollas, o pueden decirme alguna que no tenga cebollas. Comenzamos a analizar, comenzamos a darnos cuenta que esto tiene cebollas, el locrito tiene cebollas, el refrito tiene cebollas, el caldo de pata tiene cebollas, ¿no es cierto? Y es precisamente cuando vemos que este sincretismo, cuando esta mixtura de elementos vinieron porque se comenzaron a dar cuenta que los productos que se producían en tierras andinas, en tierras quiteñas, ¿no es cierto?, de la parte alta, tenían una forma de mezclarse con los productos asiáticos y con los productos europeos que nos daba una gastronomía increíblemente deliciosa, única en el continente. Es así, única en el continente. Entonces comenzamos a hablar también de estas mixturas, ¿no es cierto? Aquí tenemos el ejemplo clarito de la parte de las papas, del locro de papas, ¿no es cierto? Pero también nosotros vamos a hablar de la historia de la... Resulta que nosotros, amigos y amigas, casi no comemos papas. ¿Y qué quiero decir? Resulta que dentro de la concepción, ¿no es cierto?, del siglo XVI, del siglo XVII, cuando vienen los europeos, ellos mencionaban que todo lo que crecía para abajo, pues era comida del diablo, y todo lo que crecía para arriba era comida de Dios. Y como crece para abajo, las ocas, las jícamas, ¿no es cierto?, los mellocos y las papas, por un lado, fue visto como comida del diablo. A partir ya de la revolución quiteña, ¿no es cierto?, a partir de la época de independencia, es que se crea una forma de hacer nación, de hacer ciudad. Es decir, algunos de estos productos que eran vetados, ¿no es cierto?, pues bien, dijeron no. Si nosotros vamos a tener una identidad como ciudad y también vamos a tener una identidad como nación, pues utilicemos los productos que nosotros estamos muchas veces denigrando, los productos de origen andino, los productos de origen indio. Entonces, se dan cuenta que estos platos pueden ser una especie de emblema, una especie de forma patrimonial gastronómica. Obviamente no lo veían tanto de esa manera, porque ya son conceptos sumamente nuevos, pero fue como este proceso histórico con las guerras de independencia, con la reivindicación también quiteña de las formas, de las tradiciones, cómo comenzamos a comer de manera más natural, ¿no es cierto?, de manera más, digamos, incluso simbólica. Y viene el tema de que vamos a mezclar en el refrito las cebollas, que las cebollas son también europeas, ¿no es cierto? Sin embargo, también tenemos muchos productos, ¿cómo no vamos a comer un un locrito de papas sin este aguacate, ¿verdad? Aunque el aguacate vendría a ser de la parte norte de América, ¿no es cierto? Jonathan, queremos que usted nos comente el día de mañana quiénes van a estar en esta transmisión en vivo, en esta transmisión online, compartiendo con el público, con nosotros, el especial Ahora de Comidas y Bebidas Quiteñas. ¿Quiénes van a estar al frente? Bueno, va a estar un moderador también de Turismo Ecuador Viaje Aventura, y yo voy a estar dando la parte de la charla, exactamente. Como me ha gustado siempre el tema de la gastronomía, siempre el tema de la flora, de la fauna, pues hemos visto, ¿no es cierto? Y precisamente yo voy a estar dando esta charla. Perfecto. Entonces, invitémosle al público, Jonathan, para compartir con ustedes, con quienes están realizando este evento muy interesante, quienes forman parte de Turismo Ecuador Viajes y Aventura. Amigos y amigas de Zona Cultura, hoy les hemos contado de estos dos espacios, ¿no? El que se suscitó el día de ayer, con hablando de plantas emblemáticas quiteñas, conociendo más sobre turismo, sobre lo que es ahora, el día de mañana, gastronomía patrimonial. Aquí, por ejemplo, Jonathan nos va a ampliar, pero vamos a tener platillos y bebidas emblemáticos, evolución histórica de la gastronomía quiteña, origen de los productos, curiosidades y huecas históricas. Jonathan, nos gustaría entonces despedirnos con su invitación para este evento del día de mañana y que nos cuente una de esas huecas históricas para precisamente con la familia, con los amigos, con la pareja, poder asistir a estos espacios tradicionales de Quito y, por supuesto, acompañarles a ustedes en esta vía online. Dejémosle la invitación entonces, Jonathan, al público, por favor. Claro. Perfecto. Bueno, amigos y amigas, todos cordialmente invitados a ser parte de esta charla, de este webinar que nosotros vamos a tener precisamente en nuestra página de Facebook de Turismo Ecuador Viajes de Aventura, en cual estaremos hablando mucho de las tradiciones quiteñas que los abuelitos y las abuelitas nos iban contando y algunas de las que nos iban cocinando, preparando, ¿no es cierto? Porque de esto se trata, de recuperar el valor que teníamos en la familia, ¿no es cierto? Cuando cocinábamos, cuando nos reuníamos en familia para hablar sobre los platillos, para hablar sobre las recetas, cómo estas mismas recetas se pasaban de la abuelita a mamá, después a las hijas, ¿no es cierto? Y también invitarles a que vayan, disfruten, eso sí, por favor, tengan bastante cuidado, siempre usen el gel de manos, lavándose las manos, ¿no es cierto? También con la mascarilla, y visiten algunas de estas huecas patrimoniales que les vamos a mencionar también en la charla. Y una que a mí me encanta es las quesadillas de San Juan, ¿no es cierto? Un lugar muy bonito, con unos paisajes, con un clima espectacular, y sobre todo, como mencionamos, de estas quesadillas, que vale la pena degustarlas, vale la pena disfrutarlas y sobre todo apreciarlas para que no se pierdan en la historia y no decir hace 20, 30 años aquí vendían quesadillas, sino decir todavía me como las quesadillas tradicionales de San Juan. Perfecto. Gracias, Jonathan, por esos detalles. Como usted dice, tenemos varios eventos, varios espacios para poder compartirlos con la familia. Acá, amigos, les invitamos que el día de mañana, a partir de las 18 horas, se conecten al Facebook Live a través de Turismo Ecuador Viajes y Aventura. Ustedes los pueden encontrar, además en su Instagram, donde ustedes pueden encontrar más detalles de lo que ya nos ha contado nuestro invitado esta mañana. Platillos y bebidas emblemáticos. Vamos a hablar de comidas y bebidas quiteñas para conocer más sobre estos productos, sobre estos trabajos, como destaca nuestro invitado de esta mañana, Jonathan Oña Rodríguez. Invitados todos entonces, amigos, Jonathan Oña, turismólogo, guía turístico especializado en avifauna y el actual director de este trabajo de Turismo Ecuador Viajes y Aventura, nos ha acompañado esta mañana de día miércoles aquí en el informativo de Zona Cultura. Jonathan, el mejor de los éxitos para estos trabajos, que continúen estos procesos que ustedes nos están presentando y celebrando a Quito. Que viva Quito, Jonathan, y nos despedimos en esta mañana de día miércoles. Que pase muy bien, Jonathan. Muchísimas gracias, sí. Que viva Quito.